Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes, Dios te bendiga mucho. Es una nueva oportunidad que tenemos, es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros de poder estar delante de la presencia de Dios en esta oportunidad. Yo quiero bendecirte, ¿sí? y animarte que en esta oportunidad me acompañes, ¿sí? Que podamos conocer un poquito más acerca de las verdades bíblicas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Palabras que son, que son verdad, palabras que transforman, ¿sí? Palabras que tienen poder para cada uno de nosotros. Por eso en esta oportunidad yo quiero bendecirte también y quisiera que vos allí en donde estés puedas acompañarme, ¿sí? Cerrando los ojos desde el lugar donde vos te encuentres, ¿sí? Yo creo que es una oportunidad, un privilegio que puedas estar en esta oportunidad acompañándonos a cada uno de nosotros, ¿sí? Conociendo por ahí un poco más acerca de lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida también. Y a veces, bueno, tenemos por ahí muchas cosas en la cabeza, estamos por ahí todavía con cosas del trabajo, por ahí con algunas dificultades, a lo mejor o no, ¿sí? Ya sean familiares. Entonces yo quiero que en esta oportunidad vos puedas acompañarme en oración para que podamos sacar todo lo que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, toda esa preocupación, para que nosotros podamos disponer nuestro corazón y conocer en profundidad y concentrarnos acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso quiero que me puedas acompañar en esta nueva oportunidad, cerrando tus ojos allí donde vos estás. Papá, Dios Todopoderoso, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Papá, conociendo, Señor, aquellas cosas que tenés preparadas para nosotros a través de tu palabra. Sabemos que querés bendecirnos, sabemos que querés transformar nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas, Papá, y queremos estar dispuestos. Señor amado, queremos y te rogamos, Papá, que nos ayudes a quitar, Papá, todo lo que haya en esta oportunidad en nuestros corazones, en nuestra mente, toda distracción, preocupación, Papá, y que podamos disponer al 100% nuestros corazones, Señor, y conocer, Señor, acerca de tu palabra, Papá. Queremos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Papá. Queremos ponerla en práctica, Señor amado. Por eso es necesario, Señor, que nosotros podamos, Señor, estar atentos a tu palabra, que podamos estar atentos a lo que vos no querés compartir en esta oportunidad. Por eso, Señor amado, queremos dejar esta reunión, Señor, en tus manos, para que vos tomes el control de ella, Papá, y puedas bendecirnos a cada uno de nosotros. Sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos esté guiando, Señor, en esta oportunidad, con palabras de verdad, con palabras de bendición, con palabras de poder. Te damos las gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder estar nuevamente compartiendo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad yo quería compartirte acerca de la vida devocional de cada uno de nosotros, ¿no? Es esa vida que nosotros llevamos adelante día a día relacionándonos con el Padre, una vida de devoción a nuestro Padre, de hambre por conocerlo, de hambre por saber qué es lo que me quiere decir, qué es lo que quiere que yo haga. Si no es que yo sea indispensable, sino que el Señor me ama tanto, te ama tanto a vos también, que quiere llevar adelante un propósito a través de su vida. Y está bueno que nosotros dispongamos nuestras vidas para que Él lleve ese propósito adelante. Y por sobre todas las cosas, yo creo que eso va a ser de mucha bendición para tu vida y vas a poder disfrutarlo y lo vas a vivir así de esta manera, orando, conociendo su palabra y también reflexionando acerca de lo de ese amor al mundo que Él habla en su palabra. Está bien que nosotros amemos al mundo, está bien que nosotros llevemos una vida de devocional, de comunión con Él y nos amoldemos al mundo de hoy. Y yo quiero compartirte acerca de esto, ¿no? ¿Qué significa que no debemos amar al mundo? Y hay un pasaje que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 16, que dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, ¿sí? Sino del mundo. Sin embargo, fíjate que, bueno, acá en esta oportunidad nos da tres características, ¿no? Que dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el que gobierna este mundo es el príncipe de este mundo, es el diablo, ¿sí? Es Satanás. Fíjate que, sin embargo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿cómo comienza? Es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros y empieza de esta manera: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y en el pasaje anterior decía que nosotros no debemos amar al mundo. En este dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que entregó a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que mueran en la cruz, dice, y que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate que el pasaje este arranca, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y nosotros debemos amar el mundo? Nosotros creo que tendríamos que reflexionar un poquito y pensar a qué se refiere cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia habla acerca del mundo, ¿sí? Y el término mundo puede referirse a la tierra y al universo físico, pero casi siempre se va a referir, ¿sí?, a este sistema humanístico, a las personas, ¿sí?, que está en contradicción con Dios mismo, ¿sí? Fíjate que Él nos amó a cada uno de nosotros. En mi caso, vivía antes lejos de Dios, enemistado con Dios por el pecado, ¿sí? Vivía haciendo las cosas del mundo, de las cuales nos hablaba primeramente el pasaje que compartíamos, que decía: no amen al mundo, ¿sí? No amen al mundo, porque eso no está bueno, ¿sí? Es enemistad con Dios. Y esto está relacionado con el pecado, con la vanagloria, con eso que los deseos de la carne, ¿sí? Todas esas cosas que recién les estaba compartiendo. Y cuando la Biblia habla acerca de amar el mundo, cuando Jesús decía esto, ¿sí?, se está refiriendo a los seres humanos que viven acá. Él, a pesar de la condición que vos tengas, Él te ama, Él me ama, ¿sí?, y nos ama a cada uno de nosotros, y estamos nosotros para amar a todas las personas. Y creo que queda bastante claro en el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Nosotros no podemos elegir a quién amar y a quién no amar, ¿sí? Nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, estar intercediendo y orando, inclusive por las personas que por ahí en ocasiones nos pudieron haber hecho algún mal y que por ahí a lo mejor tenemos cicatrices todavía en nuestras vidas, y el Señor nos recomienda a nosotros que oremos también por ellos, ¿sí? Y que perdonemos, que soltemos por ahí esa carga que a lo mejor nos lastima también a cada uno de nosotros. Y cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos del mundo. A esos sistemas de valores se refiere. Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene su propósito que va en contra de los valores de Dios. Fíjate que en primera de Juan 2:16 dice así, de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate, ¿quién gobierna este mundo? Este príncipe que es Satanás, ¿sí? Entonces, cada pecado imaginable se puede resumir en estos tres males que recién les compartí, estos tres males que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De ahí podemos desprender muchísimos más. Yo te voy a nombrar algunos y vos desde tu casa también puedes estar agregando algunos más. Podemos poner la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira, el egoísmo, y surgen muchísimos más de estos tres que yo te acabo de compartir. El mundo es lo que dejamos cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo, nosotros pasamos a pertenecer a un reino espiritual, al reino de los cielos. Pasamos. Entonces, ya prácticamente cuando estamos cerca de Dios, nos empezamos a dar cuenta que todas aquellas cosas que hacíamos y que a nosotros nos parecían normal y justas por sobre todas las cosas, nos empezamos a dar cuenta que estaba mal, que no estaba bueno, pero era necesario que nosotros tengamos este encuentro con Cristo para darnos cuenta que estábamos viviendo de una manera que no nos daba, no era provechosa para nosotros, no era de bendición para nosotros. Y hoy nos damos cuenta, cuando estamos ligados a nuestro Dios amado a través de su Hijo Jesucristo, nos damos cuenta cada uno de nosotros que estábamos viviendo una vida por ahí medio pelo. ¿Sí? Una vida que nos conformamos, decía, bueno, hasta acá estamos bien, pero bueno, hoy nos damos cuenta que se podía vivir de una manera mejor. Y fíjate que en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice así, de esta manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice que venir a Dios implica renunciar a nuestros propios caminos y pensamientos, ¿sí? Empezamos a dejar el egoísmo, empezamos a dejar la vanagloria, empezamos a dejar los deseos propios de uno, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ahí empezamos a tener cierto rechazo, empezamos a tener rechazo con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo por lo general aplaude el pecado. Cuando vos ves por ahí a personas hablar, o chicos por ahí también, escuchás hablar y dicen, te dijo esto, ¿y vos qué le dijiste? Y le dije esto otro peor, y me respondió peor, y bueno, y le pegué un bife, o hice esto, o le contesté de esta manera, me acordé de sus familiares, me acordé de tantas personas, ¿no? Y por ahí eso causa gracia, y muchas personas lo aplauden y lo felicitan también de esta manera. Pero nosotros empezamos a vivir una vida realmente que va en una corriente contraria a las costumbres de este mundo. Amar al mundo significa estar dedicados a los tesoros del mundo, ¿sí? Estar enfocados, ¿sí? En querer adquirir y estar enfocados en aquellas cosas que son temporales. Y nosotros, una vez que estamos ligados a nuestro Dios, nos empezamos a dar cuenta que primeramente, dice su palabra, que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Nadie puede servir a dos señores, así lo afirma su palabra. Nadie puede servir a dos señores. No podemos estar sirviendo a Dios y sirviendo al príncipe de este mundo, ¿sí? Y a las costumbres que por lo general impone este mundo, ¿sí? Porque vos fíjate que cuando planteas tu postura con estos valores que Dios tiene, chocas con el mundo. ¿Sí? Y no encajás en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque sos de un reino celestial, no sos de este mundo de pecado, de este mundo en donde la corrupción, el pecado cada vez se vive con mayor intensidad en este mundo. Fíjate que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo terminan llamando malo. Entonces Dios nos dice a cada uno de nosotros que establezcamos prioridades, que nosotros busquemos estas prioridades y que le pongamos valor a todo lo que Él nos da a través de su palabra, ¿sí? Cuando entramos en la familia de Dios por la fe en Cristo, Dios nos da la capacidad de salir de ese estilo de vida. Y nuestros deseos empiezan a girar. Ya no vamos para allá, sino que ahora tenemos los ojos puestos en los cielos. Tenemos los ojos puestos en Dios, tenemos los ojos puestos en las cosas celestiales. Ya no miramos carnalmente, sino que ya miramos espiritualmente cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante, es eterno, ¿sí? Y no es temporal, y dejamos de amar las cosas del mundo. Seguir amando al mundo, ¿sí? De la manera que los incrédulos lo hacen, nos va a paralizar a cada uno de nosotros. Nuestro crecimiento espiritual va a quedar chato, ¿sí? Se va a detener, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estar totalmente enfocados y ligados a nuestro Dios, ¿sí? Fíjate que Jesús, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 25, lo detalla así, de esta manera, ¿sí? Y él fue un poquito más allá. Fíjate que qué poderosa que es su palabra, que por ahí a veces cuando nos hemos encontrado por ahí desenfocados y por ahí amoldándonos a este mundo, Él a través de su palabra nos daba un zamarreo y nos decía, no, ven para allá no, no te tenés que amoldar, yo te amo y quiero bendecirte y te corrijo y te animo a que sigas por este camino que yo te estoy mostrando. Y fíjate que en ese pasaje, Juan capítulo 12, versículo 25, dice así, el que ama su vida, ¿sí?, la perderá. O sea, si vos gastás tu vida por los deseos de este mundo, si gastás tu vida así de esta manera, dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar, ¿sí? El no amar al mundo también se aplica a nuestras propias vidas como cristianos, como hijos de Dios. Jesús dijo también que si amamos cualquier cosa más que a Él, no somos dignos de Él. Fíjate esto, Mateo capítulo 10, versículo 37 a 38, habla de estas cosas. Yo te animo que puedas leerlo allí en donde estás, ¿sí? Él decía, Jesús dijo, que si amamos cualquier cosa más que a Él, no somos dignos de Él. Yo quiero preguntarte y quiero que cada uno de nosotros reflexionemos y nos pongamos a pensar, ¿qué es lo que amo más yo? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿Está puesto en conocerlo más a Dios? ¿Está puesto en una vida totalmente de oración profunda con Él, de hacer su voluntad, de vivir en santidad, de estar apartados para Él o estar apartados para el mundo? ¿Qué es lo que realmente pesa en nuestra vida? En general, el término bíblico acerca del mundo se refiere al perverso sistema, ¿no?, que está controlado por Satanás, que nos aleja de la verdadera adoración a Dios. Ahora, fíjate que esta vida devocional, esta vida que Dios nos pide a cada uno de nosotros y nos aconseja y nos anima que la podamos hacer así de esta manera, ¿no?, como aquellas personas que fueron utilizadas por el Señor y que levantaron en lo más alto el Evangelio, que levantaron en lo más alto su palabra. Podemos encontrar una característica que por lo general se daba en todos estos grandes personajes que enaltecieron, ¿sí?, el nombre del Señor, su palabra, ¿sí? Y esto, hombres y mujeres desde los tiempos antiguos, inclusive hasta los tiempos de hoy, tuvieron esta característica, ¿sí? Ellos por encima de todo eran personas de oración. Ellos eran personas de oración. Y cuando digo gente de oración, me estoy refiriendo a personas con una vida devocional muy profunda y activa, ¿sí? Muy profunda y activa. Que no fueron de por ahí a lo mejor de la misma clase social, cultural, por ahí económica. Inclusive hasta vivieron en épocas muy diferentes cada uno de ellos. Pero a estas personas los unía un mismo lazo. Y ese lazo era la comunión con Dios, esa unión, esa vida devocional que tenían, esa hambre de conocer de su palabra, de saber cuál es su voluntad, esa vida de oración, estar ligados completamente a Él, para que el Señor lleve adelante el propósito que tenía a través de cada uno de ellos. Y la vida devocional es la práctica diaria de apartar un tiempo a solas con nuestro Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida devocional? Ese tiempo apartado que debes tener como creyente, ¿sí? ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿La lees todos los días? ¿Tenés una vida que pueda caracterizarte, así como estos personajes que enaltecieron el Evangelio, que enaltecieron la palabra de Dios y a Dios mismo? ¿Sí? ¿Te caracteriza a vos la lectura, el conocimiento de Dios y la oración, al igual que ellos? Yo creo que esto es un hábito que tiene que generarse en cada uno de nosotros, ¿sí? No hay ninguna otra actividad en la vida del creyente que contribuya más a un crecimiento espiritual como la lectura, ¿sí?, y la vida de oración. Cada uno de nosotros debemos desarrollar una vida de oración, sea a la mañana, a la tarde, a la noche, debemos apartar ese tiempo a solas con nuestro Dios. La vida devocional es el respirar del cristiano, ¿sí? No hay vida en Dios sin vida de oración, ¿sí? Y por ahí vos me preguntas, che, pero ¿qué tiene que ver esto de la vida devocional acerca de la lectura, acerca de la oración, con amar al mundo? Yo quiero decirte que a través de su palabra, a través de la oración, oración, vos también podés conocer cuál es la voluntad de Dios. Y de esa manera Dios se va a revelar a través de su Espíritu Santo, Señor, en tu vida. Se va a revelar así de esta manera muy poderosa. Y a través de su palabra vos vas a tener ese discernimiento de cuáles cosas agradan a Dios. Pero ¿sabes qué? No solamente de cuáles cosas agradan o desagradan a Dios, sino que te vas a dar cuenta qué cosas son provechosas, qué cosas son de edificación para tu vida y qué cosas son de destrucción para tu vida. Fíjate que, así como decía el pasaje este acerca de la vanagloria, los deseos de la carne, ¿sí?, los deseos de este mundo, te das cuenta que eso está totalmente controlado, ¿sí?, por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Tenés la oportunidad de vivir en un reino celestial, estar ligados a un rey de reyes, ¿sí?, o estar ligados a este mundo. Y así como decía su palabra, vos no podés estar sirviendo a dos señores, ¿sí? O servís a Dios o servís a este mundo. Yo quiero que día sea un tiempo, y cada día, ¿no?, sea un tiempo en donde todos nosotros reflexionemos, nos neguemos cada uno de nosotros cada día, y que podamos decidirnos por el Señor cada día. Y que cada día podamos tomar esta decisión. Yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, ¿sí? Dios va a seguir transformándote. Y cada vez que vos fortalezcas esta vida devocional de lectura y oración en tu vida, vas a estar cada vez más lejos de las costumbres de este mundo. Y vas a ir en contra de la corriente. Y tenés que ser consciente también que a lo mejor van a haber muchas personas que no va a gustar esto, ¿sí? No va a gustar esto. Pero lo más importante de todo esto es que vos tenés que ser sal. Vos tenés que transformar. Vos tenés que tener impacto. O sea que vos no te tenés que amoldar al mundo, sino que vos tenés que lograr que aquellas personas que te rodean puedan ver estos valores cristianos que son poderosos y que tienen valor, ¿sí? Y que te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con vos, ¿sí? Así que no, que sea esta una buena oportunidad para que puedas reflexionar, para que podamos reflexionar en este tiempo y decirle: Señor, ¿sabes qué? Creo que tengo que buscar más de vos. Tengo que leer más, tengo que orar más, y la verdad que en este tiempo por ahí a lo mejor no lo estaba haciendo, pero yo necesito que me ayudes. Yo necesito que me ayudes porque no me quiero amoldar a este mundo, sino que quiero marcar la diferencia, quiero hacer tu voluntad. Por eso quiero en esta oportunidad que tengas, me acompañes, ¿sí?, cerrando tus ojos, que podamos orar a nuestro Dios, a nuestro papá, ¿sí?, para que Él pueda bendecir tu vida, bendecir mi vida y ayudarnos y fortalecernos. Dios te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de conocerte, Señor, un poquito más, de saber cuál es tu voluntad. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, papá, te pedimos perdón, Señor amado, si en este tiempo no hemos estado, Señor, buscándote en oración, a través de la lectura, papá, te pedimos que nos fortalezcas y nos ayudes, Señor, a tener bien en claro cuáles son nuestras prioridades. Y si a lo mejor en este tiempo, Señor, no estabas en ese lugar que te corresponde, papá, ayúdanos, papá, a que podamos ponerte en primer lugar. En primer lugar cuando nos despertamos, Señor, cuando nos acostamos, cuando vamos al trabajo, cuando regresamos, papá, siempre tienes que estar en primer lugar. Y si no lo hemos estado haciendo así, Señor, en este tiempo, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a corregirlo. Papá, queremos ser hijos tuyos, Señor, en quien tú encuentres complacencia, Señor. Por eso dejamos nuestras vidas, Señor, a tus pies, para que vos tomes control de cada uno de nosotros, Señor, de tu iglesia amada, de cada una de las personas, Señor, que en este tiempo están viendo esta transmisión. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, papá, y te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta palabra de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales.